Se efectuaron las conversaciones entre Che Tae-bok, miembro del grupo político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, que encabezaba su delegación en visita a la República Socialista de Vietnam, y Chun Kuok-pyeong, miembro del grupo político y secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de su comisión supervisora, el día 6 en la sede del Comité Central de este partido. Ese día, la delegación del Partido Coreano fue invitada al banquete ofrecido por el Comité Central del Partido Vietnamita.